Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Humanos y no humanos, compañeras, compañeros todos, bienvenidas y bienvenidos a Cuatro Patas, su programa semanal de radio. Nos estás escuchando por el 94.3 frecuencia modulada. La voz de Cuilapan, la radio del pueblo. Espero se encuentren con salud en sus espacios, de corazón se los deseo. También espero que estén cansados, cansadas de la podredumbre que produce este sistema machista patriarcal, cobarde, del que somos parte. En este mes en Cuilapan, 2 casos de violencia por razón de género. Colores negros en cuanto al violentómetro se refiere. Sin contar la cantidad de violencias que padecemos a diario en la familia, en la calle, espacios públicos e instituciones. Así que cada quien, pues, trabaje donde le corresponde. Padres y madres de familia, cuidado con lo que enseñan a sus crías. Enseñen con el ejemplo y en convivencia a ser personas autosuficientes sin distinción de género. Profesoras, profesores, también es asunto suyo. Comunidad, esto es nuestro asunto. Un problema urgente que tratar. Pero ustedes, servidores públicos, presidente municipal, no olvide que esta responsabilidad se inclina más en usted. Así que tome cartas en el asunto. Esto es un caso serio. Ya que a las mujeres, adolescentes, niñas y niños nos están matando. Por este medio radiofónico, el colectivo Escuintli exige ni un feminicidio más. Alto a la violencia por razón de género. La policía sigue investigando esa triste violación. Yo no voy a justificar, pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va. Pero matar al niño indefenso y que lo haga su propia madre les da a los hombres la licencia de abusar del cuerpo de la mujer. Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés. Entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Caminar por la calle a las 12 de la noche, robarte algún insulto al volante de tu coche, andar sin camiseta sin que te tomen por puta, disfrutar del espacio como un hombre lo disfruta, pasear sin andar acompañado, salir por barrios chungos, cruzar los descampados, sentirte el rey del mundo tocándote las pelotas, tratar a las mujeres como si fuesen idiotas. No hay techo de cristal que te resista, eres el responsable de un lenguaje tan sexista, protagonista de toda la historia, pues todos eran hombres desde que tengo memoria. ¿Qué quieres, qué? Que te lo ponga por escrito, ya que los privilegios masculinos son un mito. Zorro, histérico, hombre público, ¿te sientes ofendido? Sí. ¿Serás el único casado? Ella es también un ser humano y yo lo siento. Que más vale pájaro en mano que 200. 200 coños sin nombre. A ti tu matrimonio no es algo que te haga hombre ni ser padre. Puedes tener 500 hijos, de hecho literalmente los que te salgan del pijo. Puedes salir 2 días con la misma ropa puesta. Tienes que conciliar solo el trabajo con la siesta. El portavoz de Dios en numerosas religiones, cabeza de familia por tus santos cojones. No sé si has observado un pequeño detalle, de que sale la luna y solo hay hombres por la calle. A las 12 de la noche, al volante de sus coches, sin que te tomen por puta. Y el espacio como un hombre lo disfruta, sin andar acompañado, cruzando cruzando los descampados, tocándose las pelotas, tratando a las mujeres como si fuesen idiotas. Viruta, F2M. Sin comparar tu ingenio con procesos hormonales, llegas a lo más alto en cosas oficiales. Tú eres beneficiario de tus órganos sexuales y estás justificado por causas naturales. Nunca fregaste el baño si tuviste alguna hermana. Los hombres con los años, más guapos con las canas. Dueño de la palabra con discursos aprendidos a opinar sobre tus piernas o de cómo te has vestido. Para salir esta noche a prender fuego a los coches, ya que te tomen por puta. Disfruta del espacio como un hombre lo disfruta. La calle, la noche, también son nuestras. No vamos a dejar más agresiones sin respuesta. Nuestras armas de guerra, yeah, también son estas. Quítate ya de en medio, que de verte me molestas. Machete al machote, tonto del capirote. No creo en tus esencias, no son sino indolencias. Tienes un gran problema y es que te puede tu miedo. Tú piensas que dominas y a la izquierda eres un cero. Y es que yo... Y es que tú eres la estrella. La polla es el centro de tu relación hetero. Si no logras meterla, aquí nadie ha follado. Y si logras hacerlo, el condón te aprieta demasiado. Ten cuidado, que no me he depilado. Revistas de deporte, un entretenimiento. En la contraportada, con tacones y relleno. Mujer florero, colegas que se encuentran. La palmada en la espalda. Sería vergonzoso portarse como una dama. Que los besos de hoy serán las hostias de mañana. Tienes la aprobación y la risa garantizada. Tus modelos referentes tienen todo tipo de medidas, tamaños y salidas, nos deja reducidas a una belleza que es eterna como pilas alcalinas. Estatuas delicadas, jarrones de la China. Te han mutilado la parte emocional, incluso vas de víctima por no poder llorar. Y esto se traduce en racionalidad y añadimos a la lista otro privilegio más. Me he convertido en la enemiga y ha venido usted a quitarle la manía al machito que anula. Ay, mi autonomía, que solo yo soy mía en la noche y en el día. Que la violencia no es solo vuestra. No habrá agresiones sin respuesta. Que nada ya nos frena para seguir con la lucha. Temblad, cabrones, porque la calle nos escucha. Hombre, que cerremos las cortinas bien. Esta canción se llama Privilegios Masculinos, de Viruta FTM. Les saluda Indy, hoy 23 de enero del año 2021. El día al fin llegó. Nuestra campaña de esterilización se está llevando a cabo. Saludos a todas las personas involucradas en esta actividad. Aquellas que tomaron conciencia de que una de las maneras para no contribuir al abandono de perros y gatos es mediante la esterilización. Y vaya que se dieron el tiempo necesario para estar al pendiente de estas criaturas perrunas y gatunas. Abrazo en la distancia a las personas involucradas en la logística de esta actividad, que no es nada fácil, me consta. Compadres, comadres de la Villa Deportiva Cuilapan, ¿o no es así? Personas comprometidas que comparten las mismas inquietudes que a nosotras nos acongojan. Vaya, y agradecimientos a Huellas de Ayuda Oaxaca, que nos apoyan en esta travesía en la que el colectivo Iscuintli se mueve. Escuchan nuestro programa número 38, ya saben, sacando nuestros trapitos al sol a través de pláticas sobre perros y gatos, solamente. Espero sean más personas que nos sintonicen en esta frecuencia. Aunque si usted considera este programa ameno para nuevos aprendizajes que van de nosotros para usted y de usted para nosotras, pase la voz con la comadre y el compadre, las y los vecinos y toda persona en su camino, para que andemos en la misma sintonía. Les cuento, pues, de qué va este programa. En nuestra sección, Los perros de Pavlov, Ana nos compartirá sobre un proyecto en el que participó titulado Nos cuidamos y cuidamos a la madre tierra. En un ojo al gato y el otro al garabato, la compañera Hetsi, vaya que nos presentará a nuestro invitado, siempre bienvenido, Quinti, que nos acompañará con la fábula El elefante, el burro y más animales. Y en Amores Perros, nuestra última sección. ¡Újule! Pues claro que vamos a hablar de esta jornadita en la que ustedes se andan. Entonces, sean bienvenidas, bienvenidos y comenzamos. Hoy Zeus ha tapado el sol, el cielo es negro, no hay indicios de haber solo rock and roll. Las nubes nos miran con mala cara, los truenos se pelean contra el silencio y los océanos se separan, a oscuras y cegados por la luz. Demasiada claridad, siento su intensidad, el mundo un ataúd. Total exactitud, juicio final, esa es la cruz. Quizás mañana, si hay un yo, si hay un tú. Un hoy con la esperanza de pasar a la acción, para un futuro sin versos como los de esta canción. Escrita con la fe, pero quizás no demasiada, porque tú sabes y yo sé que hacemos poco, tal vez nada. Tirarlo en el suelo no crea más puestos de empleo. Los marcianos no vendrían nunca a este planeta tan feo a disfrutar de nuestro aire que está lleno de bacterias que secan toda la sangre que movilizan tus arterias. Mañana, si hoy ya respiramos con las máscaras, piel que se hace añicos, no hay escudos, solo cáscaras. ¿A qué se debe que haya tanto ruido o ese dolor? ¿A qué apesta cuando llueve y a qué mata este calor? La era de los avances tecnológico, mecánico, informático, son cambios prácticos, no es así el climático. Quiero envejecer, tener arrugas y más ganas, hacer algo bueno hoy para mañana. Quiero poder hacer algo hoy para que tenga sentido el existir. Mañana. Quiero que podamos hacer algo hoy para que el mundo pueda seguir. Mañana. Quiero poder hacer algo hoy para que tenga sentido el existir. Mañana. Quiero que podamos hacer algo hoy para que el mundo pueda seguir. Siempre es primero los negocios, el hombre y la natura predestinados al divorcio. Mañana venderán el aire puro embotellado, así que inviertan en oxígeno que haya no contaminado. Tal vez un coche rule con defecos de caninos, pero ni Cepsa ni Repsol nos ha mostrado ese camino. Por nuestro bien sean ecológicos que la tierra se muere, o también sean ecológicos porque lo dicen en la tele. Desnudos, sin nada, preservando por el futuro, sin la plata y el cobre, sin sobornos con sobres. Ejércitos pequeños con tesón, con empeño, intentando tocarles para poder concienciarles. Ya esto estorba, se pudre, acumulamos. Cada barrio es un retrete con posesiones que arrojamos. Mañana con las pinzas, protegidos y con guantes. Temperaturas cambiantes, todo en interrogantes, preguntándonos de dónde vinimos y para qué. Para ser solo una estadística en pro de enloquecer. Venimos de desquicio, insensatez y negligencia, de creernos más que Dios, jugar al tenis con la ciencia. El último de aquello que ni sé cómo se llama, agoniza. El petróleo ajetreado en sus prisas. El hielo ya no es agua, el agua no es gasóleo. El hombre bebe fuego porque actúa como un demonio. Quiero poder hacer algo hoy para que tenga sentido el existir. Mañana. Quiero que podamos hacer algo hoy para que el mundo pueda seguir. Mañana. Quiero poder hacer algo hoy para que tenga sentido el existir. Mañana. Quiero que podamos hacer algo hoy para que el mundo pueda seguir. Rojo es el orgánico, amarillo es el del plástico, el verde es para el vidrio, azul para el papel. Mamá le enseña a andar, a que sea bueno y a comer, pero el tipo es tan paquete que esto no lo puede hacer. El planeta en peligro por el choque devastador de un meteorito. El cine con sus hitos y sus mitos, sin cámaras, con los ojos que nos muestran a gritos que el gran choque devastador son nuestras acciones y ritos. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué queda por conquistar? ¿Por qué avanzar significa destruir todo y arrasar? Quiero envejecer, tener arrugas y más ganas de hacer algo bueno hoy por los que vivan el mañana. Quiero poder hacer algo hoy para que tenga sentido de existir. Mañana. Quiero que podamos hacer algo hoy para que el mundo pueda seguir. Mañana. Quiero poder hacer algo hoy para que tenga sentido de existir. Mañana. Quiero que podamos hacer algo hoy para que el mundo pueda seguir. Quiero que podamos hacer algo hoy para que el mundo pueda seguir mañana. Súper. Esta canción se llama Mañana, de Frank T. Vámonos con nuestra primera sección. Cuéntanos, compañera, ¿qué hay por tus lares? ¿Cómo pones tu gota de agua en este planeta? Los perros de Patlop. Hola, mi nombre es Ana, soy colaboradora del colectivo Itzcuintli desde hace ya varios meses y vengo a compartir con ustedes hoy un tema relacionado con mis actividades fuera de este colectivo que tienen que ver con mi trabajo Me desempeño como docente en una escuela telesecundaria en la Sierra Ayup. Hoy hablaré de algunas acciones que desarrollamos en esta institución de manera colectiva, relativas al medio ambiente en general, que también tienen que ver con la relación entre animales no humanos y las personas, ya que, como ustedes saben y lo hemos insistido en varios programas, tanto animales humanos como no humanos compartimos una misma casa, que es este planeta Tierra. Entonces es importante que nos demos cuenta que seamos humanos o no, pues no nos da mayor valor que otros seres vivos. Y por eso es que como parte de mis actividades educativas considero necesario que las jóvenes y los jóvenes que estudian en esta institución tomen conciencia de esto. No es un asunto personal. El proyecto se lleva a cabo de manera colectiva con la participación del equipo docente y evidentemente de estudiantes. De manera indirecta también tiene cierta participación la comunidad, como lo escucharán más adelante. Como todo proyecto educativo, tuvo su punto de partida en la observación de necesidades, es decir, partimos de un análisis de la realidad, del contexto en el que nos encontramos para dar inicio a este proceso. Al proyecto lo nombramos Nos Cuidamos y Cuidamos a la Madre Tierra y se ha desarrollado en varias etapas. En la primera fase se hizo énfasis en el cuidado del propio cuerpo, ya que observábamos que la forma de alimentarse no era la más adecuada debido a que en el momento del receso escolar el estudiantado consumía mucho comida chatarra. Entonces, desde esa realidad se empezó a trabajar un proceso de investigación y reflexión con las y los jóvenes para que nos diéramos cuenta de que eso estaba generando un proceso de daño en nuestros organismos, además de la generación de grandes cantidades de basura. Esa fue la primera etapa, trabajar sobre el cuidado del propio cuerpo. El segundo ciclo escolar, que lo consideramos como la segunda fase, se hizo énfasis en el cuidado de los animales no humanos, debido a que, como ocurre en otros pueblos, incluyendo Cuilapan, en esa comunidad que se llama el Duraznal, se tomó la medida de disminuir o reducir la sobrepoblación canina, pues exterminando o deshaciéndose de esa sobrepoblación, de esos habitantes no humanos. Entonces, el observar que esa práctica, que era de carácter colectivo, comunitario, por acuerdos de asamblea, entonces esto nos llevó también a reflexionar sobre la dignidad, los derechos, el valor que tienen otros seres vivos, especialmente otros animales, además de nosotros los humanos. Pues esa fue la segunda etapa del trabajo. Ya la tercera etapa, que se vio truncada por la pandemia, se refirió más al cuidado del bosque que rodea a esta comunidad. Ahora voy a comentar sobre las actividades que formaron parte del proyecto. En la primera etapa, que fue lo del cuidado del cuerpo, una de las medidas tal vez más importante fue el cambio de alimentación en el horario del receso escolar. Para ello se tuvo una plática y una exposición con las personas que acudían a vender los productos alimenticios. Después, todo el ciclo escolar se estuvo haciendo investigación como parte de las actividades académicas para que el mismo estudiantado se diera cuenta de por qué esas medidas, por qué era necesario cambiar la forma de alimentarse. El propósito de esa etapa pues fue eso, darnos cuenta del daño que generaba en el propio cuerpo este tipo de alimentación, además del daño producido a la tierra, al medio ambiente que nos rodea. Para compartir estas actividades con la población, se llevaron a cabo después de todo el proceso de investigación algunos programas de radio que se transmitieron vía altavoces que tiene la agencia municipal, para que también la población escuchara las reflexiones de las y los jóvenes en torno a este tema. A continuación les voy a dejar la cortinilla de inicio y la cortinilla final de esta serie de programas. Hagamos del duraznal un pueblo donde se conserva la comida ancestral. La forma de comer nos identifica, pues es parte de la cultura. Cuidémonos y cuidemos a la madre tierra. Proyecto escolar, cuidémonos y cuidemos a la madre tierra. Escuela telesecundaria de Duraznar, noviembre del 2017. Si contaminan su cama, moriréis alguna noche sofocados por sus propios desperdicios. En el segundo año, que fue la etapa de reflexión sobre el cuidado de los animales no humanos, aquí se hizo también un proceso de investigación como parte de las actividades académicas, en la que las muchachas, los muchachos, investigaron en la propia comunidad, no solamente sobre los animales de compañía, sino también sobre los animales silvestres, para que en colectivo nos diéramos cuenta de los cambios que había sufrido la fauna local y también que había otras formas de tenencia de animales de compañía. En este año sí hubo un poco más de dificultades que con el primer tema, porque resultó ser un asunto polémico en la comunidad debido a que las acciones, a diferencia tal vez de aquí de Cuilapan, que cuando se hacen envenenamientos de perros callejeros o de incluso de perros que tienen casa pero que andan en la calle, generalmente esto se hace como una toma de decisión personal. Pero en una comunidad, ustedes saben, muchas medidas se toman de manera colectiva y esta fue una de ellas, o sea, fue resultado de acuerdos de asamblea y por lo tanto fue un tema delicado hasta cierto punto y esa fue tal vez la dificultad que tuvimos, ya que teníamos programadas acciones también proyectadas a la comunidad. Sin embargo, no se nos permitieron desarrollar de manera indirecta a través de los padres de familia, las madres de familia, de los mismos jóvenes que cuestionaban a los muchachos sobre lo que pretendíamos hacer, que no era más que poner pintas en la comunidad sobre el tema. Pero debido a, como ya mencioné, que fue un acuerdo comunitario en esa ocasión el exterminio de los animales, o principalmente los perros, pues ya paramos ahí el proceso para no generar problemáticas dentro de la propia comunidad. Ahí yo creo que el logro, ahora sí de manera personal, yo veo que el logro fue a nivel de la reflexión que se llevó a cabo con las y los jóvenes y con los padres de familia tal vez. Parto de la idea de que cualquier cosa que escuchamos diferente a lo que conocíamos antes, siempre nos va a dejar una forma de entender el mundo distinta. Y bueno, claro, las decisiones las tomamos cada quien. Regresando al tema de la primera etapa del proyecto, seguramente muchas y muchos jóvenes siguen comiendo productos chatarra fuera de la escuela, pero como lo comentó una madre de familia en una ocasión, cuando hicimos un balance de ese primer año, decía, pues sí, mi hijo sabe ahora que le hace daño, pero de todas maneras va y lo compra. Bueno, como lo comenté en esa reunión, finalmente las decisiones las tomamos cada quien después de ser informados. Yo creo que es responsabilidad de cada quien, pero no es lo mismo. Seguramente antes se comía ese producto sin pensar que tenía consecuencias para sí mismo y para el medio ambiente. Y pues ahora lo hace, si lo siguen haciendo, aunque yo confío en que sea con menor frecuencia. Bueno, eso es sobre la primera etapa. Sobre la segunda etapa, y por las actitudes que vi en varios jóvenes, sobre todo varias jóvenes, creo que también ya ven la relación con los animales no humanos de manera distinta a como la veían antes de todo ese ciclo escolar, que llevamos a cabo el proceso de reflexión sobre la forma de interactuar con ellos. Como hoy este programa está dedicado a la conmemoración de temas relacionados con el medio ambiente, pues cabe comentar sobre la última etapa del proyecto, que fue el énfasis en el cuidado del bosque. Las actividades propias de esta fase consistieron en actividades académicas como primera parte. Se llevó a cabo un campamento de ciencias, también un taller sobre conocimiento forestal, donde se pudo conocer la evolución del bosque en esa región donde se encuentra localizada la comunidad. Y posteriormente también se llevaron a cabo programas de radio informativos para la comunidad y para otras comunidades, porque estos se transmitieron a través de la radio comunitaria de Tlahuitoltepec, que se encuentra en la misma región donde se localiza el duraznal. Aquí les voy a dejar también las cortinillas de estos programas para que descansen un poquito de escuchar mi voz. Se puede vivir 2 meses sin comida y 2 semanas sin agua, pero solo se puede vivir 1 minuto sin aire. El árbol, vida para todos. Esta es una serie producida por los alumnos de tercer grado de la Escuela Telesecundaria del pueblo San José del Duraznal, donde hablaremos sobre la relación de las personas con la naturaleza. Ich muss ja etwas bocken, es macht sehr man kann nicht so brich war die Post da hoch ja. Ich schon na mug na hoch ja. Wenn ich ja ja gehe ich an auch die gemacht der ich spuk meine Schule der Sekundarie. Meine Kopf schon mal ja an meine Edna Schwing mit die Ha. Шохшне эбьяк, не снегу каиш, не кыш. Я проекта ми як надать моє школе, не сістим, а не сістим і ед наш винь. Cada árbol que siempre garantiza agua para 3 personas. Esta serie forma parte del proyecto escolar. Nos cuidamos y cuidamos a la madre tierra. Además de esta etapa de difusión, la última parte del proyecto para el ciclo escolar 2019-2020 consistía en sembrar árboles de diferentes tipos de pino en la comunidad que pudimos conseguir mediante una donación. Sin embargo, pues ya no fue posible porque se cancelaron las actividades presenciales desde el mes de abril y pues ya lo único que se logró hacer pues fue distribuirlos entre el propio estudiantado para que los sembraran por su cuenta. Pero esa era la última parte del trabajo durante esa tercera fase del proyecto, Nos cuidamos y cuidamos a la Madre Tierra. Pues yo hasta aquí dejo mi participación. Ojalá haya resultado de su interés y ojalá que nos permita ver esta experiencia, que es posible hacer acciones, aunque sean pequeñas, pero que si las sumamos, así como las acciones que desarrollamos como colectivo Itzcuintli, cada acción, por pequeña que sea, sumándola a otras, contribuye de manera significativa a mejorar las condiciones de vida de las personas y de los demás seres vivos. Pues esa es la invitación y muchas gracias por escucharme. Les voy a dejar con un espacio musical tomado de uno de los programas de los que hemos hablado el día de hoy. Vamos a un corte musical. estamos de regreso para seguir platicando de este interesante tema. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. Pero pilas. Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto. Un favor a tu comunidad puedes dar. El ojo al gato y el otro al garabato. Espero y tengan un excelente día a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Me presento, soy Getsemaní. Y a continuación escucharemos un cuento de parte de mi compañero Quinti. Espero y sea de su agrado. Se nos dice en este cuento lo que contaba el jumento. Pues, señor, este era un viejo burro sabio y prudente que se llamaba Don Pluscuamperfecto, para que se viera que hasta el nombre era de cosas de estudiar. Cuéntase que ni en su infancia fue aficionado a retozar. No fue nunca travieso, le gustaba quedarse pensativo ante las cosas, y sus rebuznos no fueron jamás estrepitosos, sino que sonaban igual que los discursos que solían pronunciar los diputados de aquel reino. Cuando llegó a viejo, su dueño, que además era dueño de 30 cabras, dijo a su hijito: «Desde hoy vas a llevarte al burro contigo, porque ya es viejecito y no quiero que trabaje más. Le pondremos un cencerro y, como es tan serio y tan sabio, irá delante de las cabras guiándolas por el buen camino». Así se hizo. Cuando las cabras iban a pastar, primero marchaba Don Pluscuamperfecto, luego el ganado y por último el pastorcito. Pero sucedió que cuando vinieron las nieves, los lobos hambrientos bajaron en busca de comida, y como el asno era viejo, no pudo evitar que hicieran alguna trastada llevándose un par de piezas del rebaño. Esto disgustó mucho al prudente Don Pluscuamperfecto, y una noche, cuando el silencio reinaba en el corral, se acercó a la cabra más vieja y le dijo: «Amiga mía, no he sabido defender a tus compañeras contra el hambriento lobo. Si hubiera sido más joven, es posible que a coces y mordiscos hubiera podido hacer algo más, pero ya no tengo fuerzas ni dientes. Ahora bien, en cambio, tengo un arma que es el rebuzno y puedo emplearlo en defensa de los débiles. Yo sé pronunciar discursos, así es que voy a recorrer los campos a ver si con mi política consigo que sean respetados los animales que, como las cabras, no se comen a nadie». «Me parecen muy bien tus intenciones», dijo la cabra, «aunque desconfío de los lobos, los leones, los tigres, los leopardos y las águilas». Despidiéronse cordialmente y caminando, llegó a las tapias de un prado en el que pastaban los toros y las vacas. «Señor toro», gritó. Se acercó el toro, se saludaron y le dijo en buen tono: «Mire usted, en mis largos años me he dado cuenta de que hay animales como usted y como yo que no comemos más que cosas del campo, sin tragarnos a nadie. Y en cambio los hay que tienen la costumbre de matar para comer». «Así es», respondió el toro. «Mire usted aquella vaca de lazo negro en el cuerno. Está de luto por un sobrino que fue devorado por las fieras. Siendo así, insistió el jumento, ¿no le parece que debamos celebrar una reunión todos los animales a ver si convencemos a esos perversos? Magnífico. Avíseme usted porque tendré mucho gusto en asistir. Animado con las palabras del toro, el burro de nuestra historia siguió andando y entre las hojas secas del suelo vio que se movía un conejito. Mi querido y diminuto amigo, le dijo, yo soy un asno que hace política de paz. ¿A ti no te parece injusto que mientras tú no comes más que hierba, haya tigres que se coman a las inocentes gacelas y águilas que sacrifiquen a tus simpáticos hermanos? El conejo, que resultó un poco presumido, respondió, «Bah, yo soy gente de orden, no tengo miedo a nada. Me meto en mi casa y ya pueden venir enemigos por el aire. Si algunos conejos se los llevan las águilas en su aeroplano, es por alejarse imprudentes de sus guaridas». Siguieron en la discusión, y tan terco estaba el conejo que no se dio cuenta de que un águila que volaba en redondo sobre ellos se arrojó en busca del pequeño animal. Por fortuna, don Pluscuamperfecto se dio cuenta y se puso encima, y el ave de rapiña solo tuvo ocasión para herir al asno con sus garras y volver a elevarse de vacío. Por eso el conejito, corriendo hacia su casa, iba diciendo, tiene usted razón, señor asno, cuente conmigo en su campaña. Y desapareció por el agujero. Siguió el viejo burro caminando y se metió en la selva, aunque fuese con peligro de su vida. Pero cuando se tiene una idea noble, hay que jugarse el todo por el todo. Habló con un ciervo que le dio la razón, y asimismo con una cebra, y por fin se encontró con un señor elefante. «Caballero», le dijo, «buenas tardes». «Buenas tardes, señor asno». Refirióle de lo que se trataba, y el gran elefante respondió, «Tienes razón, no es justo que unos comamos sin matar, y en cambio los tigres y los lobos, si no matan, no llenan la panza. Claro está que yo me defiendo bien con mi robusta trompa y mis afilados colmillos. Sin embargo, señor elefante, ¿no cree usted que hay que hacer algo por los pobrecillos conejos y los inocentes corderitos, ya que no tienen ni trompa ni colmillos para defenderse?» «Sí, sí, tiene razón. ¿Y qué quiere que hagamos?» «Asistir a un mitin que celebraremos en la selva los animales de todas clases y abogar por los infelices. Usted, puesto que a nadie tiene miedo, es el más indicado para hacer política de paz. Bien, pues cuenta con mi voz y con mi voto». «Gracias, señor elefante». Ya con la ayuda de tan buenos elementos, don Pluscuamperfecto se dedicó a anunciar a todos los animales que el próximo sábado se celebraría una gran asamblea en un clarito de la selva donde nacía el río. Y lo logró, porque cuando comenzaba a caer el sol del citado sábado, que era la hora anunciada, empezaron a llegar comisiones de tigres, ciervos, jirafas, leones, águilas, lobos, elefantes, buitres, gorriones, coyotes, hienas, conejos, lagartos, toros y demás especies, anunciándose que en el mitin de la pacificación hablarían un hermoso toro, el elefante y por último el asno que había organizado el acto. El toro dijo, entre otras cosas, «Si los lobos y los tigres presumen de poderosos, que vengan a luchar conmigo. Podemos hacer un redondel con el público que nos escucha como si fuese un circo. Y sin embargo, no como más que pastura verde. Por eso les aconsejo que hagan todos lo mismo, pero si no se conforman, que vengan a morderme los cuernos». Cuando terminó, unos por admiración y otros por miedo, todos le aplaudieron. Luego dijo el elefante, «Señoras y señores, nadie ignora que soy el más fuerte. Arranco los árboles de cuajo y con mis colmillos agujereo las murallas, y sin embargo, solo me alimento con hojas y con hierbas. Por eso me permito recomendar a las fieras carniceras que sin tener que matar a nadie coman lo mismo que yo. Si alguien quiere burlarse de mi trompa, que lo diga. Pero yo lo que quisiera es que nadie hiciera daño a nadie. Nuevos aplausos se oyeron porque no hubo quien tuviese valor para contradecirle. Por fin, exclamó el asno, pido la palabra. La tiene su señoría, le dijo el elefante presidente. Ya habéis oído, compañeros, las voces autorizadas del señor toro y del señor elefante. Los aplausos con lo que los habéis premiado me han llenado de alegría. Eso significa que reinará la paz en el mundo animal y que no volveréis a comer inocentes corderitos, ni alegres potros, ni conejos, ni caperucitas encarnadas. Al oír así a don Pluscuamperfecto, los animales carniceros, ya fueran tigres, leones, lobos, etc., empezaron a gritar: ¡Fuera! ¡Mueran los burros! ¡Abajo los asnos! ¡Ataquemos todos a ese asno ridículo! Entonces el elefante gritó indignado: ¡Cobardes! ¡Sois como esos hombres que se humillan ante los poderosos y se envalentonan con los humildes! ¡Ahora mismo voy a destrozaros a todos con mi trompa! Corrió detrás de las fieras y las hizo huir para siempre de aquella selva, en la cual pudo vivir tranquilo desde entonces el viejo burrito de la paz, protegido por unos cuantos elefantes que le trataban como a un buen amigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció este hermoso cuento que acabamos de escuchar por parte de mi compañero Quinti? Muy interesante, ¿no les parece? Nos hace reflexionar de una manera muy peculiar y nos da a entender que tenemos que proteger a todo nuestro entorno que nos rodea y proteger a los más débiles. ¿O acaso no es eso lo que quería el viejo burro sabio? ¿Estuvo bien en que se defendieran o debieron seguir con la cabeza agachada y permitiendo que los depredadores siguieran devorando a sus compañeros? ¿Ustedes qué piensan? Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco, tiemblo cada vez que canto mi verdad. Si no vine aquí pa' esto, di por qué me empuja el viento. Y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero y el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. mano a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comerlo el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Que decirte algo. Bueno, vamos a ver los viajes. Sí, señor. Creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí. ¿Quién quiere ir a la Tierra? En los otros planetas nos enseñan cosas y nosotros a ellos, pero en la Tierra es la ley del más fuerte. Las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. ¿Crees que todavía utilizará el dinero? La canción que escucharon se llama Canto pa'l que está despierto, de Muerdo. Un gusto enorme, compañeras, compartir este espacio con ustedes. Bien, comentarles, Radio Escucha, que este contenido se encontrará publicado en nuestra página de Facebook, por lo cual les invitamos a que se muevan por ese medio digital, que le den me gusta y nos hagan llegar sus comentarios, dudas o sugerencias de este programa. Nos encuentran como Colectivo Iscuintli. Un aviso también es que tenemos una tiendita como colectivo. Nos han prestado un espacio de venta en el mercado gastronómico y artesanal que se encuentra justo al lado de donde se está llevando la campaña de esterilización, en la calle Reserva. Nos encuentran todos los domingos de 9 a 14 horas. Tenemos en nuestro puesto expuestas barras de chocolate que la cooperativa Xiegu nos proporciona. Tenemos stickers animalescos, toallas sanitarias ecológicas y collares que nos donó la compañera Carmen. Ya quedan pocos, así que anímense a comprar y apoyar esta causa, ya que las ganancias se van directamente a más esterilizaciones a perros en situación de calle. Recuerden, no nos hemos ganado la lotería ni nadie nos patrocina. Entonces, bienvenida a tu colaboración monetaria. Listo, pues ya estamos finalizando nuestro programa y vámonos con la última sección. Amores perros. De manera muy breve y recapitulando los últimos dos programas pasados de este año y el contenido de hoy, continúo agradeciendo a las personas que anímicamente, con voluntariado y experiencias, pues nos hemos acompañado. Que esta campaña de esterilización de perros y gatos esté siendo posible. Muchas, muchas gracias. Como parte del colectivo Iscuintli, me siento muy contenta de ser partícipe de este proyecto, que sin ayuda de Ana, Quinti, ahora Getza, Raquel, Ulises, Michelle, Esme, Marianela y todas las personas que han ido y venido, siempre bienvenidas, no habría sido posible esto. Gracias Cristian, Tito, Jorge por el espacio, la organización y convivencia que nos han dado. Con su permiso, perris y gatis, con y sin responsable que hoy nos escuchan. Me alegra la paciencia que nos han tenido ustedes, señoras y señores de la comunidad de Cuilapan y vecinos que están participando en esta campaña y que entienden las dinámicas que se llevan dentro de esas acciones. Intentamos hacer lo mejor posible. Nosotras no lucramos con esto. es nuestra gota de agua que intentamos acarrear para apaciguar el incendio que misma la sociedad ha causado. Y como es visible, no solo hay un problema de sobrepoblación de perros y gatos, sino que también hay muchos otros. Espero cada quien desde sus trincheras y gusto por la vida accione para el bien común. Si alguno de ustedes que nos escuchan desea colaborar de la forma que guste, claro, aquí en la radio, en la gestión de más campañas quizá, de forma económica o con su arte u oficio, no dude en acercarse a nosotras. Necesitamos muchas manos para dar pasos grandes dentro de la comunidad. Y bueno, por otro lado, en esos días he escuchado y creo se escucharán más acciones de corte de pelo gratuito, despensas, tequios, no sé. Está chido, pero espero que no solo sea para disfrazarse como candidatos, sino que realmente se den cuenta que hay problemas que resolver en la comunidad y actúen a favor de ella. Vaya, pues hasta aquí finalizamos esta hora radial. Espero haya sido de su agrado y nos sintonicen por esta frecuencia del 94.3 FM, La Voz de Cuilapan, la radio del pueblo, a esta misma hora. Hasta la próxima. Y les dejo con Lamento en la Selva de Los Mirlos.